Bueno, soy Laura, educadora de Negrito Manuel. Vamos a cerrar así con nuestra amiga bueno, Macarena. Hoy estamos viviendo un día lindo, por suerte soleado. Lo único que nos arruinó un poco fue el tema que no hay luz segura. Pero muy lindo, de actividades donde ya hace años que no se ve por acá. Era una actividad que antes se veía muy seguido en Cuartel Quinto, pero ahora se dejó mucho esto y poder tener de vuelta estas actividades lleva mucho a dejar de pensar en tener un regalo, la muñeca, el auto que tanto sueñan los chicos, ¿no? A pasar un día tan agradable. Y bueno, disfrutando, uno se siente un niño de vuelta y vuelve a jugar con ella. Así que otra cosa, ¿no? Bueno, y acá, por acá. Dale, dos segunditos. Bueno, muy rescatable entonces. Y obviamente nosotros lo veníamos diciendo esto de que, a pesar de que el día no ayudaba todavía temprano, o a lo mejor en las casas no tiene problemas o cosas, hoy se dio el lujo de poder venir acá a un lugar donde las prevenciones están y ponen todo para que los chicos salgan con un lindo recuerdo, digamos. Sí, más por eso, porque todos los chicos hoy en día están viendo qué te regalaron, qué te dieron y bueno, y pasar esto, que todos reciban lo mismo, que es la contención de todos, ¿no? Ver cómo los pintan, cómo que les un pequeño presente vale más que un regalo que vale fortuna. Y eso es lo mejor. Bueno.